Buenas tardes, señor. Pero que mejores las tenga usted, señor. Su licencia, por favor. Con su licencia, yo me retiro. ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ya se me pegó! ¡Ya se me pegó! Cuando menos tres veces por semana... Thank you.